La verdad es un gusto estar aquí con vos y en esta linda radio y traerte buenas noticias, porque las buenas noticias hay que compartirlas especialmente con los amigos. Y bueno, la verdad que hoy vamos a estar inaugurando una ampliación de la biblioteca, que es un sueño para nosotros desde hace muchos años. En realidad, desde que empecé ahí a trabajar en el 2008 en la Biblioteca Popular Pablo Neruda, y gracias a las autoridades del IPPB se pudo concretar esta ampliación, y también nos han ayudado otras autoridades para renovar las estanterías de la biblioteca. Y esa donación la hizo el vicegobernador Pedro Pesati, y la verdad que hoy en este día queremos agradecerle especialmente a esas autoridades. Por supuesto que siempre hubieron otras personas que siempre nos estuvieron ayudando. Sí, ¿no? Porque está bueno que... esto que es tan grande y tan lindo, no se podía concretar sin esta ayuda, ¿no es cierto? E incluso hoy esta tarde vamos a estar presentando, los arquitectos del IPPB van a estar presentando una segunda ampliación. Están a full. Sí, se va a poder realizar un Zoom para la biblioteca. Así que invitamos a los amigos, invitamos a los socios a que concurran a las otras bibliotecas. La estamos esperando a las 5:17:30 horas. La verdad que es una emoción que van a tener. Sí, una biblioteca que hace muchos años atrás estaba bastante venida abajo, ¿no? Sí. La biblioteca, sí, Padre, es así. Que está bueno, ¿no? El Estado que financie, digamos, estas obras, pero esto no podría ser si no está la insistencia de ustedes, sí, los vecinos y vecinas, sí, que le tienen un cariño a la biblioteca, sí, ¿no es cierto? Sí. Sin la comisión, sin los socios, no se puede realizar. Y desde ya siempre también tuvimos el apoyo desde CONAVIP. Claro. También nos ayuda muchísimo, y la verdad es una entidad que apoya muchísimo a las bibliotecas. También no queremos dejar de mencionar Cultura de la Provincia. Ajá. Que también, bueno, está ahí ayudándonos con el personal de la biblioteca. Ajá. El personal de la biblioteca, gracias a Dios, ahora ya están contratados, y bueno, en un futuro supongo que también estarán en planta permanente. Porque están haciendo todas las presentaciones para pasar planta. Esperemos. Esperemos que sea así. Que sea así. Porque la verdad que es digno de destacar que el personal de las bibliotecas trabajan muchísimo, porque es distinto al trabajo de la administración pública. Uh-huh. Es muy distinto. Es a demanda, porque, digamos, en este sentido. Sí, porque tienen que hacer de docente, tienen que hacer trabajo administrativo, y bueno, y si tienen que hacer otro trabajo también lo realizan, y la verdad es digno de destacar a todo el personal. ¿Cuántas personas están allí? Tenemos dos personas trabajando a la mañana y dos personas trabajando a la tarde. Claro, y además Mirta, que ellos de alguna forma también contienen a los chicos que van. Exactamente, porque incluso la biblioteca nuestra se distingue por contención de los niños de ahí del barrio, y se le da apoyo escolar primario. También hay un taller de reciclado muy lindo. Uh-huh. Y bueno, y también es de la lectura, por supuesto. Y también vemos, porque la invitación nos llegó el día de ayer a los chicos de la TV por el Galpón Amarillo, una biblioteca que está integrada a otras organizaciones sociales, ¿no? A la red barrial. Estamos integrados a la red barrial, estamos trabajando en conjunto con otras entidades de ahí del barrio y ya hemos realizado lindas actividades que ustedes lo habrán conocido, sí. Acá siempre se dio a conocer, así que estamos muy contentos y la verdad que es un año muy bueno para la biblioteca y la verdad que hubiésemos querido hacerlo en otro momento, pero bueno, se dio en este momento y lo estamos haciendo hoy. Mira qué bueno. ¿Sí? Decías, bueno, Obras Públicas de la Provincia, Alejandro Charles le dio el cartel. Pesati, las estanterías y toda la parte que necesitan para... Y la ampliación la hizo el IPPB. Y la ampliación la hizo el IPPB. Sí, la CONAVIP, o sea, también les ha dado materiales, nuevos libros. Sí, nuevos libros, e incluso estamos integrando, este año estamos integrando la red digital. Uh-huh. Aparte hemos hecho un post de publicidad. Ajá. Así que también estuvimos integrando ahí junto con una persona de CONAVIP que está aquí en Viedma. Ajá. Camilo García. Ajá, estuvo dando muy buenos aportes. Qué bueno, y la verdad, Camilo. Estamos muy contentos. Sí. Y los chicos pudieron hacer algunas grabaciones que estuvo genial. Qué bueno, Mirta. Agradecemos incluso a todos los comerciantes, incluso que siempre nos han estado ayudando, que siempre nos apoyan en cada evento que tiene la biblioteca, siempre hay comerciantes también que nos están apoyando de aquí de Viedma, así que le agradecemos un montón a todas las personas que nos han agradecido, nos han acompañado, ¿no es cierto?, a crecer como biblioteca. Claro. Nos han acompañado muchísimo, tanto del gobierno, como los socios, como los comerciantes. Uh-huh. Y así que es digno de agradecer con un buen evento. Sí. Otra cosa que te iba a preguntar es sobre la obra. ¿De cuántas dimensiones tiene la nueva aula, sería, o no, el mismo ahora espacio? El Zoom es lo que van a presentar más adelante, pero digo, lo que van a inaugurar hoy. Hoy es una ampliación de la sala de lectura. Sala de lectura. ¿Qué será, grande como acá el estudio o un poco más? No, un poco más grande. Más grande, qué más bueno. Grande. Y aparte, incluso teníamos preparado, que no sé si por razones de tiempo, por ahí... no se ha podido concretar, no sé si se va a poder concretar, porque hasta este momento no tengo la confirmación. Claro. Desde el ANSES. Ajá. Desde el ANSES. Tenemos ya un rinconcito para el ANSES que solamente tienen que ir a instalar la máquina y vamos a dar un informativo a la comunidad que pueden ir a preguntar. Y porque una persona una persona que trabaja en la biblioteca hizo un curso para este tipo de tareas. Cualquier, ¿no?, programa que tiene el ANSES, educativo, consultas. O consultas. No, consultas, consulta del ANSES, incluso toda la folletería y todo eso vamos a tener ahí de información. Ajá. Información en una computadora, digamos. Sí, una computadora va a estar ahí como que es de consulta. Ajá. Es de consulta. Una computadora que es de consulta. Ajá. Dentro de muy poco va a estar instalada en la biblioteca. Esa es un poco uno de otros de los proyectos. Sí. ¿Y el Zoom? ¿A qué ustedes lo destinarían en la biblioteca? Que se va a realizar en un futuro, que hoy van a estar presentando el proyecto, los arquitectos. Va a estar destinado a distintos talleres, porque hoy en día no podemos dar ningún taller porque no tenemos ese espacio. Claro. Sinceramente, nosotros queremos hacer, por ejemplo, una presentación de un libro. Sí. Y no lo podemos hacer porque no tenemos ese espacio. Uh-huh. Porque no vamos a estar invitando a la gente y lo vamos a tener todos, claro, afuera. O sea, espacio para que los chicos vayan a leer y a consultar los libros, ya hay. Por ahí ahora, lo que no hay es para hacer talleres, otras actividades. Para talleres que se necesitan. Claro. Por ejemplo, nosotros queremos dar un curso de capacitación de... ponerles de computación, no lo tenemos. Claro. No lo tenemos, pero queremos dar otro curso quizás de capacitación de lo que la comunidad requiere, porque tenemos que estar al servicio de la comunidad, y entonces la comunidad, por ahí hay alguna urgencia de algún taller que se puede dictar ahí y no tenemos el espacio. Y entonces es una biblioteca que está al servicio de la comunidad y en especial de los niños. Claro que sí, porque además encima tienen una escuela ahí nomás. Sí, tenemos una escuela en la cual la escuela... Varias escuelas, pero una de las escuelas que también nos estuvo apoyando cuando tuvimos la construcción ahí el año pasado, la escuela 200, claro, que nosotros no podíamos trabajar porque estaba en construcción la biblioteca. Y tuvieron que ir a mudarse. Fuimos a la escuela 200. La escuela 200 nos brindó ese espacio, la cual le agradecemos también. Ahí las chicas de la biblioteca pudieron dar talleres en la mañana y en la tarde con otros docentes acompañándolas. Y la verdad que se sintieron muy bien y dieron talleres de... En este momento, a ver si me recuerdo, pero no quiero... Errar, pero no importa, hicieron esas actividades, muchas actividades. Muy lindo trabajo, especialmente de los valores, porque los valores hoy en día los chicos por ahí no lo tienen muy inculcado. Y entonces sí tienen los inculcados los derechos, pero no los deberes. Tenemos que trabajar mucho sobre eso, ¿no? Sobre las dos cosas. Sobre las dos cosas y especialmente de los valores que se van perdiendo. Y eso tenemos que resaltarlo. Y y como es una biblioteca que tiene la prioridad, la educación y la cultura, entonces también estamos teniendo un taller de ajedrez. Y el taller de ajedrez está funcionando los días viernes, así que todos los días viernes a las 17 horas hay taller, Mirta, de ajedrez. Te agradecemos muchísimo la visita aquí a la radio, que nos has esperado, y esta tarde, bueno, tengo entendido que también hasta la televisión comunitaria va a estar ahí presente en la inauguración. Desde ya le agradecemos un montón. Ahí estuviste con Mayra charlando. Sí, estuve ahí recién charlando. Te agradezco la buena predisposición que tienen siempre para con nosotros. Y bueno, desde ya le agradezco a todos. Bueno, y felicitaciones. Los espero a las 17:30. Y felicitaciones para toda la comisión directiva de esa conducción de esa biblioteca, que la verdad que trabaja muchísimo. Sí. No solo para su funcionamiento, sino también buscando articular relaciones con distintos lugares para lograr el objetivo que es estar al servicio de la comunidad. La verdad que ¿no? sí. La verdad que sí, es una comisión que ha trabajado bastante y bueno, y que seguiremos trabajando. Claro. Bueno, la dirección, por las dudas, si alguien no la recuerda, es French 236, Barrio Sati. Y a las 17:30 horas. Lo esperamos.